Y tenemos justamente una llamada, una comunicación telefónica con una denuncia que están realizando unos vecinos de acá de la zona, de acá más o menos cercano ahí a la Media Luna, por la calle Río Negro, ahí en esa zona, cercano a lo que es Río Negro y Matusoyos. Una representante de los vecinos, Victoria, está en comunicación con nosotros. Buen día, Victoria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Bien, todo bien, por suerte bien. Todavía no hace tanto calor como para que me sienta mal. Sí, hoy va a estar pesado. Sí, y vos tenías una denuncia, un problema, una problemática que tenés por una fábrica, una procesadora en realidad, Sí, de grasa. mira, en realidad es un problema histórico de que a medida que pasan los años y obviamente el crecimiento urbano sigue su proceso, empiezan a haber contradicciones entre determinadas actividades. Nosotros somos, bueno, un grupo de vecinos que la verdad que yo hace más o menos 4 años que vivo por la zona, ahora me he mudado un poco más cerca de Matuboyo y nosotros en realidad lo que reclamamos es que se pueda de alguna manera ordenar el territorio para que los vecinos de 15, 20 cuadras a la redonda no sigamos sufriendo el olor nauseabundo, la rata, las moscas. Y el tema es que la fábrica, por su propia actividad, va a generar esto, mejore las condiciones o no las mejore, va a seguir generando. Entonces, es una cuestión también de convivencia, ¿no? Y bueno, y se sabe que la zona de Pedro Molina es una zona sumamente olvidada, que recién, o sea, ahora estamos viendo que se le está haciendo las acequias, en 2017 se hicieron las acequias a Pedro Molina, por lo cual evidentemente es una zona bastante marginal y que no ocupa un lugar importante en la agenda pública del municipio. Y este problema, o sea, yo de que tengo uso de memoria, que vivo acá en Bermejo, he pasado por esa calle y cuando voy para el centro, ya he estado siempre, y desde el micro vos pasás y se siente el olor. ¿Esto qué es lo que hacen? ¿Procesan grasa para qué? ¿Para consumo humano? ¿Para jabón? ¿Para qué tipo Claro, de mira, actividad? tienen la actividad principal es la producción de grasa animal, que provee todo lo que son grasas para panadería, para elaborar alimentos y también para lo que sería el jabón, ¿no? La actividad en sí es una actividad en Mendoza que obviamente que es necesaria y que de por sí la propia actividad genera estos olores. El tema es que hoy en día no ya no se puede convivir con esta con este, con el crecimiento urbano y siendo una zona urbana, no una zona industrial. Y esto problemática que lo abarca usted también abarca la clínica que está allá a media cuadra, ¿no? Por supuesto, sí, a todo, a 15, 20 cuadras a la redonda. La municipalidad le ha dado respuestas, han tenido comunicación con el Sí, municipio, con impacto ambiental. mira, el municipio ha hecho sus inspecciones correspondientes, porque vuelvo a decir, en realidad el tema me parece que no está bien encarado. ¿Por qué? Porque el municipio hace sus inspecciones de inspección de industria, comercio, impacto ambiental y la actividad está dentro, comidas, comidas, pero está dentro de los parámetros que debe estar para poder funcionar. Ahora, está en una zona que no tendría que estar ahí, ese es el tema. O sea, ¿por qué? Porque si vos vas y haces una inspección, decir, bueno, tiene esto, tiene lo otro, sí, lo va a tener y va a cumplir con los requisitos. Nadie está discutiendo eso. Estamos discutiendo lo que genera alrededor. Y la respuesta es que el olor no se puede medir. Pero se siente. Se siente y las ratas las tenemos, bueno, y las moscas las tenemos y que va a seguir estando eso. ¿Vos sabés que me hace acordar este caso a uno similar, con una industria diferente, pero cuyo placas, que estaba ahí en la zona de Las Heras, con muchos barrios alrededor, y que largaba un humo con mucho hollín y molestaba a los vecinos, y que por eso fue al final trasladado del lugar? Porque esa fábrica, o esta procesadora en particular, la que estamos hablando, esta que trabajaba con grasa, se instaló capaz que cuando no vivía gente. Pero ahora sí vive gente y es una Por supuesto. zona, yo calculo que es una zona residencial. Sí, es una zona urbana, residencial y comercial. Eso se puede ver, es más, si, los que están escuchando pueden buscar en internet la ordenanza 8244 que sale. O sea, que no me lo estoy inventando. Y es más, en el 2011, cuando se delimitaron las zonas industriales de Guaymallén, la única zona industrial es la que comparte con Maipú y Cruz, en Rodríguez Peña. O sea, esto no me lo estoy inventando yo. Es una cuestión que está. Entonces, bueno, el tema es poder llegar a lograr por ahí un acuerdo entre los distintos actores involucrados, pero bueno, no, la verdad que somos muchos vecinos que ya evidentemente estamos cansados de la situación. Y hay gente que viene luchando con esto hace 40 años. Nosotros somos más jóvenes, pero hay gente que viene hace mucho tiempo luchando con esto.